Hola Bianca, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas, ¿Cómo ¿cómo va? están? Buenas noches, ¿Todo ¿todo bien? bien? Bueno, Bien. cuéntenos algo de esta aventura, Bueno, cuento un poquito, cuento, vos más o menos ahí estuviste comentando lo que es Entre Puertas, de qué se trata. Es teatro independiente de acá de La Plata y es un ciclo de teatro breve. A lo que apuesta, digamos, es esto, a poder hacer obras en simultáneo y que se haya un circuito donde la gente pueda entrar, ver una obra y salir y entrar a otra, que es un mundo completamente distinto. Digamos, ninguna tiene que ver con la otra, son completamente distintas. Claro. Son obras de 15 minutos, como dijiste, que tienen dos actores cada obra, con capacidad de 10 personas nada más, de espectadores, así que es como que estoy muy chico y muy ahí, como juntos, ¿viste? Claro. Estás muy cerca del público, es como que se vive de otra manera. Está bueno pensar que esta experiencia nace previo a la pandemia, ¿no? Sí. Porque pareciera ser una de las tantas experiencias que surgen a partir de esta pandemia, pero surge en el año 2019 esta idea. Claro, sí, en realidad esta fue la idea original desde hace un montón de tiempo, pero Claro. bueno, con la cuestión de la pandemia y eso, a principio de año se intentó hacer algo, acoplándonos un poco a la situación y viendo qué se podía hacer, digamos. Y hoy, o sea, ahora estamos el viernes y sábado por hacer los estrenos de las funciones, por primera vez como sería, digamos, como estaba en mente. Así que bueno, nada, contentos. Estamos por estrenar los musicales, que son propuestas nuevas. Son cuatro musicales de 15 minutos con actor en vivo, con actor en vivo, con músico en vivo. Así que nada, eso va a estar re bueno. Y después vamos a estar retomando las obras de teatro que ya habíamos hecho en el 2019, que también son cuatro obras de teatro. Esas van a estar los sábados. ¿Qué desafíos presenta este formato de microteatro? Bianca, digo, hablamos de obras de 15 minutos, hablamos de obras en simultáneo, digo, ¿qué desafíos nuevos presenta esta experiencia? Y para mí, por lo menos conviviéndolo como actriz desde la actuación, es un flash el tema del tiempo. Porque nada, es una hora, o sea, si bien son 15 minutos nomás por ahí para el espectador, nosotros estamos una obra entera ahí haciendo las obras. Es 15 minutos, salen, acomodamos todo en 5 minutos y vuelven sin 15 minutos más, así cuatro veces es como. Está bueno. Y aparte cada función es distinta, más allá de que la obra es la misma, cómo sale distinto en todas esas pasadas en el mismo día. Eso es reinteresante. Claro, sí, decime. No, no, eso, no. Que es como un desafío esto del tiempo, de poder manejarlo, manejar la misma energía Hay en menos las tiempo cuatro para funciones. cautivar al espectador también, ¿no? Sí, tal cual. Ese es otro tema. En 15 minutos es como que tiene que pasar todo. En 15 minutos tiene que ser como, nada, un momento en el que entres en una y no puedas salir de ahí, que se termine todo y digas, bueno, ¿qué pasó? Claro. Ese es todo un desafío. Sí, Sí, sí, todo. sí. Hablábamos de obras en simultáneo, de eso se trata también esta experiencia. Digo, estas obras se pueden ver en el orden que uno quiera. Claro, ¿No? son ¿O en no? realidad son no, o Ah, sea, no, no. Ah, está bien. entran son grupos de 10 personas y más o menos los circuitos estarán ordenados por personas. Cada uno de esos grupos de 10 personas, que son cuatro, entran a la misma vez a ver cada uno una obra distinta. Ah, La está. que toca, toca, digamos, depende del grupo Ah, está. no en el que estés. Y después van rotando por las distintas. Lo que estamos haciendo ahora es para la gente, el lugar en el que vamos a estar tiene escaleras. Algunas de las obras tenés que acceder por una escalera. Entonces, lo que estamos viendo es, bueno, si alguien tiene alguna dificultad para trasladarse, para caminar, o personas mayores por ahí, ver de ponerlos en un circuito en el que no tengan que hacer tanto movimiento por escalera. Estamos como viendo esas cosas. Uh-huh. Así que, bueno, una linda experiencia que regresa a los escenarios, en donde pensaba que también necesitamos, porque hablábamos del tiempo, ¿no? Bueno, todo un desafío contar una historia en 15 minutos. Uno muchas veces se pregunta qué se puede hacer en 5 minutos, digo, más allá de tomarse un té. Hay que atrapar el espectador en poco tiempo, no hay demasiado lugar para el divagues, y se necesita como siempre digo, pero en este caso me parece todavía mucho más de la complicidad de quien está ahí, de quien está mirando, del que está escuchando, ¿no? Sí, sí, tal cual. Uh-huh. Bien, vuelve entonces esta experiencia, Bianca, a los escenarios. Las funciones serán el viernes 22 y el sábado 23 de octubre a las 21 y a las 10:20. De la noche, sí. En el Centro Cultural La Alborada. Sí, y vamos a estar haciendo también el otro fin de semana. El otro fin de semana también. El viernes 29 y el sábado 30. Uh-huh. El sábado 30 hay una de las funciones de teatro que por problemas personales no se va a poder dar, así que serían solo 3 obras de teatro. Uh-huh. Pero bueno, sí, vamos a estar haciendo el otro fin de también, ahí mismo, a la misma hora. Bien, todos invitados entonces a ser parte de esta historia. Las entradas para encontrarse con estas obras, ¿cómo se consiguen? Sí, están en una página. Uh-huh. El link para acceder, digamos, para comprar las entradas, únicamente se pueden comprar a través de esa página. Aclaro esto por si las dudas. El link está en la bio, digamos, de Entre Puertas del Producciones. Bien. Del Instagram de Entre Puertas Producciones. Bien. Ahí está. O en Instagram de última. Yo bien. Subo, pero. Bien, bueno, listo. Entonces, ahí están todas las vías como para encontrarse con las entradas para ser parte de esta historia. Bianca, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias.